la entrada de productos genéricos a Colombia en la era Gaviria, empezaron a entrar muchos productos mucho más económicos. Un litro del genérico vale 70.000. Entonces, uno, el agricultor, ¿qué hace? Pues no, yo compro el litro que vale mucho más barato. Pero como es más barato, yo ya no utilizo la dosis que es, sino que la doblo. Con el efecto de que el abeborrito sale entre las 9 y 1 o 2 de la tarde. Sale el abejorrito a hacer sus vuelos para polinizar, para recoger polen. Y a la vez que va recogiendo polen, pues va polinizando las flores. Entonces la gente empezaba a fumigar tanta, y empezaban a ver los regueros en el cultivo del abejorrito. Hoy en día la gente, ¿qué hace? Le toca polinizar manualmente.